Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2202 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancando con buena música, música country. Juan de Dios Rincón, el control operativo y el musical, nos pone esta Beer for My Horses. Qué buena onda, ¿no? Cerveza para mis caballos. Fíjense, esta es de Toby Keith y Sweet Thing Rufus. Buena, es música country, pero también estoy viendo que hubo una película, Beer for My Horses, una comedia del 2008, protagonizada por Toby Keith, precisamente. Y bueno, pues este es el tema de la película. Buena canción. A mí me gusta. ¿Te gusta la música country? ¿Tú crees que la cerveza le haga bien a los caballos? Pues yo creo que sí, si le hace bien a los hombres. ¿Les quitará el calor? Pues yo creo que sí, ¿no? No, no sé. Digo, yo creo levadura que de cerveza, pues dicen que es muy nutritiva. Pues yo creo que sí quita la sed, ¿no? ¿A ti no te quita la sed la cheva? Pues sí, pero en panza. Botonazo. Beer for my horses. Buena música, buena selección. Quédese con nosotros. Arrancamos la semana, 7 de septiembre. Muy activos ahora sí, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Déjeme darle esta información. En el Atlántico tenemos a Grace, es una tormenta tropical todavía, que se encuentra pues todavía ya muy, muy lejana, cerca de las islas de Sotavento, pero pues aquí en el mapa nos indica una trayectoria, otra vez que puede llegar, cruzar las islas de Sotavento, Puerto Rico y Dominicana. Todavía le falta desarrollo a esta tormenta tropical, pero también tenemos en el Pacífico dos tormentas. Linda ya es un huracán categoría 2, está muy cerca de la península de Baja California y su trayectoria, pues si bien no lo marcan muy cerca de la península, va a pasar a un lado de la península de Baja California y por allá va a andar dando lata huracán Linda, categoría 2, y la otra que tenemos acá en el Atlántico, Grace, que ya está con ese nombre. Pues hay mucha actividad también en el Caribe, hay otros dos disturbios que tienen posibilidades de volverse huracán. Hay que mantenernos informados, vamos a seguir nosotros con lluvias dispersas. Estamos en plena temporada de huracanes en la zona del Atlántico, así es de que hay que mantenerse informado y pues simplemente seguir las indicaciones de las autoridades en caso de ser necesario. Por lo pronto, pues nosotros aquí le damos la información que nos da el Centro Nacional de Huracanes de Miami. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa. Laura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, esperemos que esos huracanes pues se vayan disolviendo por allá o no se formen en un huracán. No, bueno, que sí se formen, pero que no vengan para acá. Bueno, que no le peguen a nadie, ¿verdad? Porque por pues ya suficientes sí, calamidades suficientes estamos viendo entre Siria y cosas que están pasando que verdaderamente, híjole, pues sí hay que estar. Ha sido muy benévola esta temporada porque pues no ha habido ningún huracán que nos pegue en ningún lado de las costas, ni en el Pacífico, ni en el Atlántico, ni en el Golfo de México, así es de que pues crucemos los dedos y que por ahí siga. Lo que sí creo, amigos, es que hay que prepararse. Tarde o temprano va a pasar un huracán por aquí. ¿Por qué? Pues no porque yo lo diga, sino porque estamos en la ruta de los huracanes, punto, así de simple. Entonces, pues hay que prepararse. Hay que estar informados, claro. Hay que saber del tema y, bueno, siempre estar muy precavidos. Pues Robert, ¿qué te parece si presentas a nuestra invitada de hoy, que como siempre, lunes cada 15 días, está con nosotros la Universidad Anáhuac Mayap, que por cierto tuvieron su gran pachangón? Pues ahí luego nos contarán qué tal estuvo, que me imagino. Gran estuvo fiesta de la Universidad Anáhuac Mayap, así es de que nos acompaña la maestra Ileana Ortega González, coordinadora de posgrado de la División de Negocios de la Universidad Anáhuac Mayap. Ileana, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gusto saludarte. Hola Roberto, buenas noches. Laura, buenas noches. Todo el auditorio, buenas noches. Bienvenida Eliana. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. De maravilla. Gracias. ¿Cómo te han tratado? ¿Cómo te has sentido en la Universidad Anáhuac Mayap? Cuéntanos un poquito. Excelente, muy contenta con la oportunidad en la coordinación de posgrados en la Escuela de Negocios. La verdad es de que conociendo gente, muchas relaciones y con muy buenas propuestas para impulsar nuestra región y nuestra universidad. Sí, yo creo que siempre, es importantísimo, sobre todo el área de negocios, ¿no? La dirige nuestro queridísimo amigo, el licenciado Sergio Larraguibel, un gran empresario que dedica, créanme amigos, yo estoy seguro que Sergio dedica su tiempo como por hobby, porque adora todo el área de negocio. Él es empresario retirado, trabajó en grandes empresas a nivel nacional, pero pues le mandamos un saludo a Sergio. Tú platícanos, ¿qué haces ahí en la universidad? Bueno, mi función, Roberto, es coordinar los programas de posgrado en la Escuela de Negocios. Me toca aperturar, proponer y diseñar programas y planes de estudio que impulsen a nuestra región, que sean de acuerdo a las necesidades del área de Yucatán, del área de Campeche y demás, ¿no? Buscamos programas muy competitivos que ayuden a nuestros egresados de las maestrías a ser mejores profesionales y sobre todo pues que sean líderes de acción positiva en nuestra sociedad. Ok, y también nos comentabas antes de entrar al corte que se están abiertos para crear vínculos con las empresas, para permitir esa disponibilidad por parte de sus integrantes de que puedan tener un posgrado, que puedan tener una maestría con ustedes en la Universidad Anáhuac Mayap, ¿no? Así es, tenemos la completa apertura en la coordinación de posgrados de la Escuela de Negocios para crear vínculos y acuerdos con empresas que quisieran que sus profesionistas tuvieran una mejor o un posgrado o una educación continua para buscar un beneficio mutuo, ¿no? De ayuda a través de becas o descuentos. Yo fíjate, creo que qué importante es eso, ¿no, Robert? Bueno, lo que pasa es de que aquí siempre entramos a la temática de capacitar a las personas que trabajan, que por una u otra razón a lo mejor no terminaron una carrera o tienen una licenciatura, pero requieren una especialización, un posgrado. Y sobre todo en las empresas, el mundo tecnológico hoy nos lleva a el que no tenga pues una especialización, el que no tenga una carrera, el que no tenga una capacitación, sobre todo a nivel técnica, de utilizar los elementos actuales o pues la famosísima MBA que todo el mundo quiere estudiar, una maestría en negocios. Yo creo que esa parte es fundamental para que las empresas puedan actuar y convivir en un mundo tecnificado de esta naturaleza, ¿no? Así es, Roberto. Yo creo que esa es la parte más importante que hay que tomar en cuenta, amigos, porque la importancia sobre la capacitación y el desarrollo profesional es algo fundamental. Acuérdense, yo les recomiendo que lean el libro de Crecer o Morir, de Andrés Oppenheimer, donde él establece que muchos de los nuevos emprendedores, sobre todo metidos en la tecnología, pues es gente que encuentra colaboración con otros científicos para desarrollar la tecnología a través del mundo y en cualquier parte del mundo en esos procesos colaborativos y que requieren de una permanente capacitación. Si no hay esa capacitación, créanme amigos que no es posible que una empresa continúe, ¿no? Así es, Robert. Y fíjate que el tema que tenemos el día de hoy es posible ser exitoso sin título universitario. Y bueno, hemos visto a lo largo de la historia personas como Bill Gates, personas como Richard Branson, personas como Mark Zuckerberg. Que todos estos, pues de algún modo, desertaron de la escuela, algunos ni siquiera pasaron por la universidad y se convirtieron en personas muy exitosas. Sin embargo, el tener esa constancia, ese carácter, esa perseverancia, esa resistencia al fracaso, porque todos ellos pasaron por un fracaso tremendo. Sin embargo, se levantaron, continuaron persiguiendo ese sueño y lograron ese éxito que tienen hoy. ¿De qué es posible? Claro que es posible. Sin embargo, a como están las cosas hoy, ¿qué, la importancia de contar con un título, la importancia de contar con una preparación posterior, es indispensable hoy en día para hacerte brecha, para hacerte camino, ¿no? Yo no puedo considerar un... sin que no tengas una carrera profesional y te quieras meter al mundo de los negocios, que tengas éxito. Lo veo complicado. Estas personas que mencionaste lograron tener ese éxito porque de alguna o de otra manera se hicieron de la claro, información y claro, del conocimiento que les hubieran dado en una universidad. Exactamente. ¿No? Bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Qué linda canción, amigos. Sweet Things. Esta es de Rufus. Es un sencillo de soul que fue grabado por Rufus para el Chaka Khan, cuando fue grabado allá en 1975 esta canción. Eventualmente, pues, alcanzó el número uno como los sencillos de Rhythm and Blues en varias en Estados Unidos. Y es una de las canciones que fue coescrita con Khan, Richard Holland, la esposa de entonces de Richard Holland, y Rufus, que era Tony Maiden, y se convirtió en la banda Cans, y con eso firmaban las canciones. Buena música, no los había escuchado, la verdad. Había escuchado sobre Rufus, pero no había escuchado. 1975, buena música. Gracias, Juanelo. Acompáñenos, amigos. Déjame decirle que estamos con el equipo completo. Nos acompaña Aranza Angulo aquí en el estudio, community manager nuestro, que está pendiente de todo lo que ustedes nos quieran comentar y decir a través de las redes sociales. Créame que contestamos y comentamos todo lo que ustedes nos quieran decir, platicar y conversar. @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. También le platico que estamos en Periscope. Nos puede ver en vivo transmitiendo el programa directamente sobre la plataforma de Periscope de Twitter, y a través de nuestro Twitter, @ en los negocios, usted nos puede ver, ya sea en la aplicación web o desde su teléfono inteligente bajando la aplicación de Periscope. Estamos al aire en televisión, en internet, en el radio y para todo el mundo transmitiendo Fórmula en los negocios. Gracias a todos los que nos acompañan. Por acá José Osorio, le mando un saludo, en que nos empezó a seguir en Periscope. Gracias a toda la gente que también se unió. Jobao 26 se unió con nosotros en Periscope. Gracias a toda la gente que pues aquí amablemente nos pueden ver y pasar un rato agradable. Ya sabe que ponemos buena música. Juan de Dios Rincón siempre nos agasaja con buena música para que usted pues pase un rato agradable. Yo sé que va saliendo de trabajar, saliendo de cerrar el negocio, rumbo a su casa. Estamos en plena semana laboral ya, iniciando el año escolar, así es de que todo mundo a chambear y a trabajar. Déjeme darle una recomendación, hablando de, fíjense que en estas épocas donde se vislumbran pues ciertas crisis complicadas, que la economía no avanza, que se deprecia la moneda mexicana, que el precio del barril, pero déjeme darle una de los consejos de la mejor inversión que puede hacer, es en bienes raíces, y es en Avenida Yucatán Privada Residencial. Avenida Yucatán Privada Residencial es el nuevo desarrollo de lujo de nuestros amigos de Grupo Sadasi, ubicada en la zona nororiente de la ciudad. Tiene una ubicación privilegiada porque, pues, hasta donde yo conozco, es el único fraccionamiento de esta categoría que está dentro de la ciudad. Ya saben que aquí todo lo que está después del periférico está lejos para nosotros los que pues vivimos en la ciudad de Mérida, pero pues en realidad este desarrollo tiene una ubicación envidiable a 3 minutos, 5 minutos de Altabrisa, a 10 minutos del centro, bien cerca del periférico, está cerca de lo que ya le denominan el corredor de las universidades, allá por periférico y Altabrisa. Avenida Yucatán cuenta con 2 modelos de casas, de residencias, de amplísimos modelos, ambos de 2 niveles, estos niveles de doble altura que tienen en la casa, que le dan una amplitud a la casa muy bonita, 3 recámaras, 3 baños y medio, cocina equipada con estufa, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados, por eso le llaman ellos una inversión de llave en mano, tiene unas terrazas al aire libre preciosas y los mejores acabados de lujo de una residencia lista para estrenar. Como yo siempre les aconsejo, mire, lo único que más que tiene que invertir aparte de la residencia es en una hamaca y una hielera para que se la pueda llevar y usted estrene casa. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece la mejor comodidad y seguridad para tu familia porque cuenta con vigilancia las 24 horas, es un condominio cerrado y tiene seguridad todo alrededor, un solo acceso con vigilancia 24 horas. Tiene área social, areneros, juegos infantiles, piscina con chapoteadero para los niños, parques, tiene 2 parques preciosos que le pusieron al fraccionamiento con unos árboles inmensos, verdaderamente una obra de arte, y las residencias pues es lo mismo. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito y los asesores de grupos Adasi, que además son certificados, te van a ayudar a escoger la mejor opción. Te voy a dar el teléfono de Grupos Adasi, 688-6678, 688-6678, o métete a la página web www.sadasiyucatan.com.mx/Avenida Yucatán. Pero bien, ahí tiene usted, amigos, me acompaña Laura Alcalá y estamos entrevistando aquí a la maestra Ileana Ortega González, coordinadora de posgrado de la División de Negocios de la Universidad Anáhuac Mayab. ¿Con qué seguimos, Laura? Que el tema está muy interesante. Claro que sí, Robert. Y bueno, tomando como base lo que veníamos mencionando de la importancia de seguirse preparando, de seguirse instruyendo, ¿por qué no nos platicas un poquito, Ileana? ¿Qué planes de maestría están manejando ahorita la Universidad Anáhuac Mayab? Porque sé que se han suscitado muchas novedades debido a las necesidades que hay en las empresas hoy en día en cuanto al rol de los puestos, ¿no? Así es, Laura. En la Universidad Anáhuac Mayab tenemos la maestría en alta dirección de empresas, que es el MBA. Esta maestría se enfoca en desarrollar todas las habilidades gerenciales y directivas en empresas e instituciones para que nuestros egresados tengan la capacidad de desarrollar modelos de gestión, sistemas de planificación y todo lo que tiene que ver con la estrategia de la empresa. Ese es el MBA. También contamos con la maestría en auditoría, que es una maestría muy interesante. ¡Órale, maestría en auditoría! Es una maestría muy interesante. Aquí todas nuestras maestrías se enfocan en desarrollar y en dar conocimientos, en este caso para que las personas tengan la capacidad de generar información y tomar decisiones en cuanto a control interno, desempeño, y esta maestría va muy enfocada al sector gubernamental, es importante aclararlo, ¿no? También tenemos la maestría en dirección estratégica de capital humano. Como universidad estamos muy conscientes de la importancia de la capacitación al capital humano, entonces tenemos la maestría que aquí se desarrollan habilidades para dirigir grupos de trabajo, toma de decisiones, resolver problemas, todo lo que tiene que ver con el capital humano en una empresa o en una institución. Fíjense, amigos, qué importante es. Es que yo siempre lo he dicho, échese una maestría, ¿no? Tú ya tomaste la de auditoría, ¿no, Laura? No. Pues parece. Bueno, la de finanzas, parece. Bueno, yo nomás. ¿Por qué lo dices? No. ¿Te sientes auditado? No, sí. Constantemente. No, por supuesto que no. Déjeme decirle, aquí hay una disyuntiva, amigos. Yo sé que pues hoy y más sobre la época actual, pues todo el mundo quiere poner su negocio, ¿no? Todo el mundo quiere aventarse al negocio y muchas veces pues los macos dicen, oye papá, no, mejor dame para poner un negocio y no estudio. Y yo creo que puede ser un error garrafal. Si bien, déjeme decirle que en México las pequeñas y medianas empresas generan 7 de cada 10 empleos. Fíjate, y es qué importantes son las pequeñas y medianas empresas. Y son responsables del 52% del Producto Interno Bruto. Pero déjeme decirle que 8 de cada 10 fracasan antes del primer año. Es un porcentaje muy alto, Robert. Altísimo. Esto, solamente el 10% alcanzan quizás los 10 años o más. Por eso, para emprender, no nada más basta tener la idea o no nada más basta tener el dinero. Hay que tenerla preparada. Hay que ser especialista en lo que vas a hacer en tu negocio. Bueno, y no solamente en lo que vas a hacer, en las otras ramas que son necesarias para implementar esa idea de negocio. Claro. Por ejemplo, yo puedo ser excelente en planeación estratégica para, no sé, para enseñarla, para consultoría o algo. Pero si soy terrible en la administración de mis recursos o en la capacitación de mi misma gente, pues definitivamente hemos visto cuántos negocios de bonanza, de que hay cola para entrar, de que la gente se pelea por estar allá y que han tronado, o sea, o han quebrado porque no hubo una correcta administración o un aprovechamiento de los recursos, ¿no? Fíjense, yo creo aquí, Ileana, la matrícula de la Escuela de Negocios, ¿cuánto tiempo tiene la Escuela de Negocios en la Anáhuac? Tenemos ya cerca de 20 años. 20 de años, experiencia, oye, con posgrados. Importantísimo, ¿no? O sea, hablas de todo lo que son los posgrados, pero el MBA tiene poco tiempo. Sí, es un programa reciente. Reciente, el MBA. Pero fíjense, amigos, qué importante es que la especialización sea en la rama específica de tu negocio. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, Laura. O sea, una de las cosas que debe de tener un empresario, pues es una fuerte preparación en la cuestión administrativa, ¿no? Bueno, y siempre en las carreras ves un poquito de todo, Robert. No siempre, por ejemplo, nosotros, yo que estudié contabilidad, tú que estudiaste ingeniería, no solamente te concentras en esa parte y nada más, sino que ves un poquito de finanzas, ves un poquito de administración, ves un poquito de manejo de personal. O sea, el paquete de poder estudiar una licenciatura, una maestría o un posgrado, pues doctorado, diplomados también, pues te da ese know-how de implementarte y desarrollarte en otras áreas que no, claro, precisamente sea, claro, lo que te apasiona. Esa es la parte fundamental. Yo creo, amigos, que aquí es importante reflexionar, sobre todo en la reflexión de entender que para un negocio es muy importante la preparación profesional. O sea, yo creo que esa es la clave fundamental. Vamos a seguir platicando este tema, amigos, no se vayan, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Qué linda canción, Juanel, Stray Cat Strut. Este es un rockabilly. Es el octavo track de la canción Stray Cats del álbum debut, precisamente de Brian Setzer, de Brian Setzer Orquestra. Fíjense que esta canción fue grabada en 1982, pero para la posición de Brian Setzer Orquestra fue liberada nuevamente en una Ultimate Collection, en una última colección de música en 1989. Buena música. Y esta canción fue traducida al español por Los Renegados. Es un cover en español y se llamaba la canción Gato de Callejón. Qué bueno quiere decir eso, ¿no? Stray Cat Strut. Buena selección de música, no la había escuchado, Juanelo, buena música. Pues para hacer lunes, amigos, arrancar la semana con energía, yo sé que ya van rumbo a su casa. Si está lloviendo en algunas partes de la ciudad, pues extreme precauciones. Estaban pronosticadas lluvias, aunque no se veía que hubiera algo cerca de lluvia, pero si está lloviendo, extreme precauciones, baje la velocidad, súbale al aire acondicionado, quédese con nosotros, tenemos un programa y un tema sensacional. Déjeme darle una recomendación, mire, pues en esta semana se acercan las fiestas patrias, que ya vaya escogiendo dónde pasar las fiestas patrias. Yo le voy a dar una recomendación, el restaurante La Mansión va a tener y nada menos que pozole, estilo Jalisco y chiles en nogada. ¡Ay, qué rico! Ya hasta se me hizo agua en la boca. Del 13 al 16 de septiembre, el restaurante La Mansión, pues es un restaurante mexicano, el auténtico steakhouse. ¿Allá fuiste a La Mansión? ¿No has ido a La Mansión? ¡Qué barbaridad! ¡Que te lleven! Es el mejor restaurante de la ciudad de Mérida. Es un restaurante que tiene mucha tradición, 58 años de tradición, es verdaderamente, y mantiene platillos originales de aquella época, y créanme, a nivel nacional es una de las opciones principales para hacer festejos, aniversarios, para que usted vaya a hacer negocios, puede usted acudir desde el desayuno, comida o cena. Y bueno, ahora a partir del 13 de septiembre al 16 de septiembre, pozole y chiles en nogada, a la verdadera tradición mexicana. Y pues haga sus reservaciones, porque el restaurante La Mansión pues va a ser la cena de noche de independencia del 15 de septiembre con todo y mariachis. Ay, qué tal. ¿Ya apartaste tu lugar? Ya, se lo dije a Cándido. Acabanta, amigos. Ay, esperemos que ya nos haya separado mesa para cuatro, porque vamos a ir a festejar y vamos a pegar el grito de la independencia allá en La Mansión. Y qué mejor que allá, Robert, un restaurante tradicional mexicano, steakhouse mexicano. Yo creo que no puede perder la oportunidad, amigos, de hacerlo, porque pues las mejores experiencias gastronómicas las tiene usted allá en La Mansión. Mire, le voy a dar el teléfono de La Mansión para que usted pues les marque, haga reservación, 688-3592 o al 688-3505. Márqueles para que haga reservación y vayas a echar un pozolazo. Nosotros por lo menos vamos a estar ahí el martes, ¿es martes 15? ¿Cae en 15? ¿Martes? Martes. Martes 15, en la noche, vamos a estar echando pozole y echando tequilas con el mariachi para festejar. Por ahí en las redes había visto, oigan, que no, que por qué vamos a festejar el 15 de septiembre, que por con este gobierno. Pues si no festeja el gobierno, amigo, festeja usted que es mexicano. Hay que festejar la mexicanidad, porque yo creo que sí estamos muy orgullosos de ser mexicanos, y el que tengamos un gobierno pues chafita, pues nomás hay que sacarlo en las próximas votaciones, eso es lo de menos, pero pues lo mexicano no se nos quita, ¿no? Yo creo no, que y sí, además estamos libres, estamos claro, somos ciudadanos un país. Libres. Murieron muchos porque tuviéramos así esta independencia. No como en otros países que siguen allá en guerra y buscando esa libertad, ¿no? Así bendito es. Sea Dios, tenemos mucho que agradecer a pesar de las circunstancias, y bueno, qué mejor que honorar eso el 15 de septiembre, sobre todo por aquellos que dieron la vida para que nosotros estemos con esta libertad hoy en día. Así es, amigos. Bueno, ahí tiene usted, vaya para. Además, diga usted, si va a La Mansión, que diga usted que escucha Fórmula de los Negocios y le vamos a regalar una copa de vino para arrancar, para que no ande usted pasando penurias. Bien, amigos, gracias a todos los que se comunican con nosotros. José Alberto Ramírez, a través de Facebook, nos dice: hola, amigos, hace 3 años tomé un taller de emprendimiento en la Anáhuac Mayab y realmente fue una cátedra de gran calidad que sigo poniendo en práctica en mis negocios. Saludos, ahí saludos está. También, José Alberto, gracias. Pues sí, ahora échate una maestría, mi querido José Alberto, o si ya tienes maestría, échate un doctorado, hombre. Esto tiene que continuar. ¿A poco no? Pendiente para que tengamos aquí los teléfonos de Ileana, bueno, la contactes sí. Y ya pidas toda la información. Nos decías que, ¿qué otras? Hay otras maestrías, ¿no, Ileana? Maestrías tienen en la Escuela de Negocios. Así es, Laura, Roberto. Tenemos la maestría en finanzas, que el enfoque de esta maestría es desarrollar habilidades para la toma de decisiones en el ámbito financiero, en temas de inversión, financiamientos, todo lo que tiene que ver con mercados y finanzas corporativas. También contamos con la maestría en Mercadotecnia Integral. Esta maestría, todos nuestros egresados se vuelven líderes en la parte de crear estrategias de mercadotecnia efectivas y de publicidad en las empresas. Y otra maestría que es muy interesante, que incluso vamos a aperturar con Coparmex pronto, es la maestría en planeación y dirección de empresas turísticas. Es una maestría nueva, muy enfocada al sector turístico, y todo va enfocado para que nuestros egresados sean unos mejores profesionales a la hora de dirigir sus empresas turísticas o bien que trabajen en ellas. Yo creo que es importante, amigos, la oferta de la Universidad Anáhuac Mayab es excelente. Y pues yo siempre se los he dicho aquí en el programa, échese una maestría, ¿por qué no? Va a ver lo que le va a redituar, que yo creo que es lo que hay que verlo así. Bueno, ya tenemos un testimonio acá, claro. Pues sí, yo creo que ahí están los testimonios. Fíjense, amigos, déjame decirle ¿por qué tiene usted que tener estudios universitarios? Porque va a aumentar las probabilidades de tener éxito en su negocio. Déjeme decirle algunas razones del por qué. Primero, te preparas para manejar un negocio. Hay carreras, como lo mencionaste al principio, sí, mencionaste que hay que adquirir los conocimientos de administración, claro, de contabilidad, manejo de negocios, lo que hacen en un MBA. Por eso los MBA son tan afamados, ¿no? Hay el MBA de la Anáhuac, que es muy famosa, porque pues te prepara precisamente en ese concepto de administración de negocios. Y es el básico, si no sabes administrar, administrar y vender es lo que he dicho yo. Sí, básico, para un básico, negocio. Es el piso para de ahí construir para arriba. Porque cuando no tienes ese conocimiento, preparación, tanto en ventas como en administración, puedes ser un genio, pero o vas a necesitar a alguien que te complemente con esa venta y esa administración y ve que sea alguien de confianza, porque luego pues hemos escuchado casos diversos donde no son a bien hacer los administradores o los vendedores que tiene uno en la empresa. Entonces siempre hay que estar preparados. Como decían los abuelos, yo me acuerdo, siempre tienes que empezar de cero en una empresa, desde agarrar la escoba. ¿Por qué? Porque así vas a aprender cómo se hace absolutamente todos los procesos y no hay quien te tome el pelo. Entonces, pues hoy no es necesario que agarres la escoba, hoy lo importante es que te prepares y que estés con las personas más informadas, más preparadas, más al tiro ahora sí con todos los conocimientos de hoy en día, para que ellos te enseñen, y qué mejor que hacerlo en una universidad, y por supuesto como nuestros amigos que nos visitan hoy, la Universidad de Anáhuac Mayab, que tiene una trayectoria tremenda en este emprendurismo, en haberse metido tanto en los negocios, en haber hecho, pues ahora sí, los muchachos, la universidad siempre se preocupa para que hagan los muchachos las prácticas en los negocios, o sea, que lo lleven a la práctica. Aquí ya no estamos hablando de estar en el aula con el maestro y estar con el libro en las manos y estar con la computadora. Aquí estamos hablando de que salgas al campo y lo hagas. Por supuesto, yo creo que la mayoría de las personas que van a los posgrados en la Anáhuac, que es gente que ya trabaja o gente que tiene negocios, ¿no, Ileana? Así es. Muchos de nuestros alumnos tienen sus empresas o trabajan en empresas o corporativos. Incluso tenemos gente que viaja de DF o de otras ciudades. Ah, mira, fíjate, Tabasco, del DF, que vienen para acá. Que vienen a Mérida a tomar la maestría viernes y sábado. Y claro que el enfoque de nuestros profesores es práctico. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué casos prácticos hay para que ellos puedan aplicar a su empresa? Fíjense qué importante, amigos. Aquí, redondeando lo que platicaba Laura, un empleo es el medio, no el fin. Exacto. Fíjense, porque muchas veces, inclusive los egresados, recién egresados de las universidades, piensan que lo primero que tienen que salir a buscar es un empleo. Y quizás sí, pero no es el fin completo, no es el objetivo final el buscar un empleo. Esa tradición que nos enseñaban de que búscate un buen empleo y ahí te vas a quedar 30 años para que te jubiles. Búscate una plaza para que te jubiles. No existe, amigo. Eso fue utopía. Bueno, no fue utopía, fue muy válido en su época, pero hoy ya no existe. Sin embargo, hoy puedes adquirir mucha experiencia en un empleo. Búscate un empleo que esté relacionado con la idea de negocio que tienes. Y en el momento que estás siendo empleado para adquirir experiencia, estúdiate un posgrado, también relacionado con la idea de negocio que quieres. Y de esa manera vas a tener una preparación y vas a tener claros tus objetivos. Sí, vas a trabajar por un tiempo, vas a buscarte un empleo temporal para que puedas tener la experiencia y eso te permita a tener un despegue. No, y aparte de los contactos y el networking que logras cuando te pones a estudiar tanto posgrados como maestrías. Claro, pero es importante hacer la combinación, claro. O sea, no está mal ser empleado, pero no que no sea el fin completo, porque, pues amigos, ahí tenemos grandes historias de la gente que corren y después con grandes depresiones porque no encuentran empleo. No, hay que aprender a poner un negocio. Por eso, échese un MBA. Y vamos a un corte comercial. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Hit the road, Jack. Famosísima esta canción. Es una canción escrita por el artista Percy Mayfield, que pues, tocaba rhythm and blues, y grabada por el pianista Ray Charles. Y la vida privada y sus actos políticos a veces causaban polémica. Ray Charles era verdaderamente todo un bohemio. Y precisamente en esos días hizo más popular su biografía. En la película Ray aparece una parte sobre esto en Hit the Road Jack. Llegó al número uno de la lista de ventas en agosto de 1961, permaneciendo ahí durante 2 semanas. La canción es un diálogo entre Ray Charles y The Relators, el coro femenino liderado por Marjorie Hendrix. Precisamente esta última se encargaba de rechazar con una contundente voz las súplicas de Ray Charles. No more, no more, no more. Qué buena. ¿Ya la habían escuchado? Nada que van a escuchar ustedes. ¿Eh? Qué buena rola, mi querido Juanelo. Hit the road, Jack. Buena música, buena selección. Gracias, amigos, por acompañarnos. Déjenme darle un par de recomendaciones importantes. Centro de Especialidades Médicas del Sureste, Ciencia, Tecnología y Humanismo de Vanguardia, justo cuando usted lo necesite. Mire, déjeme decirle, de salud, cuando hablamos de salud, no hay que escatimar absolutamente nada. Y es muy bueno saber que tenemos un Centro de Especialidades Médicas con un servicio de urgencias las 24 horas, los 365 días del año. Yo nunca le deseo que usted tenga una urgencia médica, pero es bueno saber que contamos con el Centro de Especialidades Médicas, que están en la calle 60 entre 35 y Avenida Colón, y enfrente del Hyatt. Y también comentarle que pues el Centro de Especialidades Médicas nos manda a sus doctores especialistas para que nosotros toquemos temas de salud tan importante el conocimiento como la salud. Si no hay ninguna de las dos, no es posible desarrollar ninguna actividad, mucho menos un negocio. Así es de que es bueno saberlo. Centro de Especialidades Médicas, ellos vienen con especialistas los miércoles y los sábados, ¿no? Ya están agregando más comentaristas, doctores, para estar con ustedes, amigos. Así es de que estése pendiente aquí en Fórmula en los Negocios. Bien. Déjeme darle también otra recomendación. Ah, bueno, no, vamos a hablar de la Universidad Anáhuac Mayap, donde puede usted estudiar la maestría, pero también tenías, Ileana, nos acompaña aquí la maestra Ileana Ortega González, coordinadora de posgrado de la División de Negocios de la Universidad Anáhuac Mayap. Tienes una conferencia importante en frente, ¿no? En progreso. Digo, en este progreso, no en progreso Yucatán, sino o sea que, promoviendo en progreso. Así es, Roberto. Pues para invitar a todo nuestro auditorio interesado en estudiar un posgrado, tenemos un desayuno y conferencia el sábado 12 de septiembre, este sábado, a las 8:30 de la mañana en el Hotel Hyatt. Invitamos a un economista, al doctor Luis Fonserrada Pascal, que nos va a platicar un tema muy interesante, ¿qué hacer para crecer? Él es director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Entonces, ojalá y nos puedan acompañar. Es importante registrarse en la página de la universidad porque el cupo es limitado, es un evento sin costo, pero es importante registrarse en la página. Y es para las personas que están interesados en estudiar un posgrado o educación continua, ¿no? Un diplomado o una maestría. Ah, okay. Oye, pues tú estabas interesado en echarte una maestría, ¿no? Sí, de finanzas. A ver, entonces la página es www.posgrado, ¿no? Ajá. Anáhuac Mayab. Sí, si la repites, www.posgrado.anahuacmayab.mx. Ahí está. Y tenemos también un correo, por si hay gente que quisiera información sobre nuestros planes, es posgrado.merida@anahuac.mx. Y nuestros teléfonos, el 942-4800, la extensión 594, para más informes. Excelente, Ileana. Fíjense, amigos, aquí yo creo que la parte importante, la conclusión del tema de hoy es entender que la vida profesional pues no está peleada con la empresarial. Muchas veces pensamos que con tener una buena idea y con tener el dinero suficiente para montar un negocio, con eso va a salir adelante el negocio. Pero no, lamentablemente se requiere una preparación profesional. Y pues hasta más allá de una preparación profesional, o sea, una preparación de maestría o doctorados o diplomados, porque es lo que te mantiene en constante movimiento y en constante crecimiento para ti, para todas tus personas. Bueno, ahí tenemos a nuestros amigos de Energías Renovables del Sureste, que puro doctor, bueno, algunos, pero puros, todos con maestría. No, y siguen bien estudiando. Preparados. Sí, tienen una maestría sobre otra, o sea, cada vez que tienen una oportunidad. Por eso la importancia de estar preparados, Robert, sobre todo estas oportunidades tan maravillosas de que ya te traen el paquete completo, como lo es una maestría en administración de alta dirección, una maestría de finanzas, todas las maestrías que están surgiendo ahorita, que son paquetes en donde te van metiendo cada los temas que son necesarios alrededor para desarrollar ese ramo, ¿no? Entonces, ya no tienes que estar estudiando un poquito aquí, un poquito allá, y a ver qué salió por allá. Ya todo lo tienes en un paquete con esa facilidad y, por supuesto, que te da ese prestigio, claro, de conocimiento, claro, ¿no? Yo creo, amigos, es una buena reflexión. Además, unirse a la Universidad Anáhuac Mayab, tienen incubadora de negocios, tienen el Startup México, que puedes ahí ir a desarrollar tu negocio, tienes especialistas, tienes maestrías, tienes... La verdad que impresionante cómo ha crecido la Universidad Anáhuac Mayab en 30 años, ¿no? Así es, Roberto. Y la verdad es de que es bien importante, como bien comentan, el continuar estudiando, actualizándose, porque la verdad es de que el mundo va cambiando, ¿no? Y cada vez se requiere desarrollar habilidades en gerenciales, habilidades de recursos humanos, habilidades financieras, para que tu negocio pues tengas un legado, ¿no? Que no sea un negocio de un año, dos años, cinco años, sino que sea un negocio... Sí, o de una sola generación, ¿no? Así es. Que fíjense, amigos, lamentablemente tenemos que estudiar, o sea, porque a veces es lo que nos cuesta trabajo a la gente, ¿no? Fíjate que a veces la gente lo entiende demasiado tarde, que se ponen a estudiar cuando ya están o perdiendo el negocio o ya lo perdieron. Y eso es lamentable, porque pues la estadística lo dice, 8 de cada 10 negocios no prosperan. Que eso tampoco sea un dato que lo detenga. Mejor vaya a la Universidad Anáhuac Mayab y échese una maestría, lo que así he dicho es toda la vida, ¿no? Y hay un punto muy importante, Roberto y Laura, que hay que mencionar, ¿no? Todas las relaciones, toda la gente que conoces a lo largo de la maestría, son colegas que en algún momento puedes emprender un proyecto, claro, de negocio, claro, ¿no? Claro. Entonces es bien importante también eso, es la parte bonita. El networking y el contacto, ¿no? De estar en una comunidad. Así es. De creativos, de empresarios, de gente exitosa, como diría yo. Qué mejor que estar en contacto con gente que, pues, que te aporte algo y que tú también les puedas aportar algo a la sociedad. Yo creo que estamos en esa época de aportar hacia la sociedad, ¿no? Aquí también la invitación, vamos a traer un tema de empresas sociales, porque me gusta Si usted se va a aventar una maestría, ponga una empresa social. Luego le vamos a explicar cómo es este concepto de empresas sociales. Eso no quiere decir que no va a dejar de ganar lana, ¿eh? Así es de que póngase abusado. Todo lo contrario, la sustentabilidad, que es lo más importante, claro. Y el bienestar de todos los que rodean a esa empresa, pues es lo que hace mejor para todos, ¿no? Y pues, vemos los ejemplos. Pues muchas gracias, maestra Ileana Ortega González, coordinador de posgrado de la División de Negocios de la Universidad Anáhuac. Gracias, Ileana. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Roberto. Gracias, Laura. Gracias a ti, Ileana. Vámonos. Gracias, Robert, y gracias, amigos, por escucharnos. Que pasen bonita noche. Bien, amigos, ya tiene usted la información. Yo nomás le pido una cosa: tome acción en lo que le haga sentido. Nosotros no venimos a decirle lo que tiene usted que hacer, pero sí le traemos información, entrevistas y testimonios relevantes que nos dan una idea y un norte de por dónde seguirle. Esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.